que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko lore! La policía es una institución política que fue creada como un mecanismo de control de clase. Tratan de radicalizar a la gente para después criminalizarla. El sistema se siente amenazado. David Graeber, antropólogo. Arratsaldeon Nayara. Arratsaldeon Foncho. En Alboan eta hor bestaldean, kristalaren bestaldean, Oli, arratsaldeon, botoietan. Opa, Oliver. Bueno, ba, oso gai interesgarria daukagu gaur lantzeko, ezta? Bai, bai, oso. Nahiara, gaur itxe ingo dugu violentzia polizialaren inguruan, ba, aprobetsatuko dugu aste honetan zehar, bueno, ba, ben Bilbon Inigo Cabacas erail zutenetik urte bete pasata, jardunaldi batzuk antolatu dira bueno, ba, polizia ereduaren inguruan, eta hori aprobetsatuta, pues, ba, gure artean izango dugu Carles Guillot, izeneko bueno, ba, elkarte bateko, Kataluniako elkarte bateko mutil bat, Stop Bales de Goma elkarteko hain zuzen ere, eta bueno, ba, kriston aukera izango dugu, ez? Nahiara pizkatu. Bai, bera, atxu egon zen horren inguruan itzaldia Bilbon, bera egon zen, Gasteizko Sabate mutilaren ere aita izan zen jaurdunaldi horretan, eta Fontxok esan duen bezala, ba, geroseago elkarrizketan, Carles eukeko dugu gure artean, baina elkarrizketa baino lehen, ba, betiko lez, pues berriak eta eukiko ditugu. Beraz, orain jakuñarei ekingo dugu eta berriekin hasiko gara. Información de todos los colores. Kolore guztietako informazioa. Bueno, Nayara, ba, besterik gabe hasiko gara Barakaldoko berriekin, uh-huh. Bertan herrian gertatutako kontuekin, eta hasiko gara, bueno, ba, aurreko ostiralean, ostiralak bostean, herrira mugimenduak Barakaldon deitu zuen ekimen batekin. Jakingo duzuenez, Xavier López Peña militanteak bueno, ba, eriotxeraino bultzatu zuen politika kriminalak salatzeko deialdi bat burutu zuen herrirak, eta bueno, ba, bertara Barakaldoko herriko plazara hainbat herritar bildu ziren, eta bueno, ba, hain zuzen ere espetxe politika hau salatzeko ba, bertaratu ziren, ez? Berriro ere, bueno, ba, Espainiar eta Frantziar gobernuak salatu zituzten, eta bueno, ba, eskatu zuten, ba, gatazkaren konponbidera bideratua egongo den beste politika bat abian jartzeko beste behin ere, ez da? Bai, eta bueno, Xavier López de la Peñaren gorpua gaur goizean, goizeko bederatxetan ailegatu da Sondikako aireportura, bertan harrera egin diote, harrera eta omenaldi txikitsua egin diote, eta jada, bazkal orduan, bazegoen jada gobernuko delegatuak, esanez, ba, bueno, hori, ja, bueno, ba, euren anotazioak egiten bakizua delitua egon den, ekimen horretan, eta ja, ba, begiratzen. Bai, bueno, este hombre se tiene el sueldo ganado, no? No para de... La verdad es que sí. Hay otra gente que no. Pero este hombre que concretamente... no, pero este y unos cuantos más, uh-huh. Yo no sé si este debería ser un ejemplo de tomar más cafecitos, pero la verdad que este sí que se tiene el sueldo ganado. Verás. Bueno, y seguimos en Baracaldo. Eguzki solicita al Gobierno Municipal que cumpla lo aprobado en materia de telefonía móvil. No es la primera vez que el colectivo ecologista Eguzki Baracaldo denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno de la moción aprobada por el Pleno el 26 de julio del 2012 sobre el uso excesivo de los teléfonos móviles por parte de la infancia. Eguzki valora que en la moción mencionada se aprobaron varios puntos que han sido trabajados por el Gobierno Municipal de una forma totalmente insuficiente. Con el fin de corregir ese vacío, Eguzki ha iniciado una campaña de sensibilización repartiendo en varias escuelas de la localidad un dossier informativo sobre la moción y un cartel de denuncia. Según, en palabras de Eguzki, somos conscientes que los medios que posee el Ayuntamiento son mucho más numerosos y también que deben estar para el cumplimiento de lo decidido por el Pleno. Para ello, el pasado viernes 5 también registraron nuevamente una petición al Gobierno Municipal exigiéndole el cumplimiento del punto cuarto de la moción, en el que se establece que se realizará una valoración de lo hecho y la concreción de lo que se hará de cara a las Navidades del 2013. Para ello proponen la creación de una comisión específica de la que solicitan formar parte. Concretamente, para que la gente sepa, la campaña informativa que ha hecho, el despliegue informativo que ha hecho el Ayuntamiento consiste en unas octavillas que han fotocopiado y que han repartido a la gente que participaba en el mercado solidario, no sé exactamente cuándo ha sido, pero bueno, en un mercado solidario que se ha realizado en Baracaldo. Entonces, bueno, parece por lo menos a simple vista que la denuncia está bastante motivada, ¿no? El reparto de esos panfletos no puede decirse que sea una campaña informativa en toda regla. No, está claro. Además, yo creo que eso fue en diciembre. Eso suele ser la Plaza Solidaria, yo creo que se suele hacer en diciembre, como a mediados de diciembre, con lo cual estamos ya en abril. Pues sí que estaría bien que el Ayuntamiento... Para próximos años, ¿verdad? Sí, puedan... pues un poco, sí. Le hicieron además previamente, creo que en el Recolore hablamos también de ello, la hicieron justo en la Plaza Solidaria porque es la época en que la gente ya compra los olencheros. Eso y es, para concienciar a que la gente no compre teléfonos móviles a niños y niñas de 5 años. Sí. Y continuamos con noticias de Baracaldo. Ahora vamos a hablar del módulo de psicosocial de Cruces, que como sabéis se encuentra en la encrucijada, porque Osakidecha en principio quiere ofertar ese servicio, dicen que ese mismo servicio en Baracaldo y con otras características. Y bueno, pues el módulo de Cruces se encuentra movilizado, tanto el módulo como las personas usuarias del mismo, ¿no? Pues recientemente el Ararteco pues ha hecho público el informe anual que envía al Parlamento todos los años, y en él se recoge, por un lado se avala la trayectoria del módulo durante los últimos años, durante toda la trayectoria que ha desarrollado el módulo, y por otro lado pues se solicita a Osakidecha que no descienda la calidad del servicio que se presta a esta gente, ¿no? a las personas que utilizan el módulo psicosocial. Y se anima a la continuidad de este servicio. Por lo tanto, pues la Junta Directiva del Módulo, por un lado, teniendo en cuenta este posicionamiento del Ararteco, por otro lado, pues viendo que el Pleno del Ayuntamiento es favorable también al mantenimiento de este servicio, pues considera que esto ya son cuestiones suficientes como para que les dejen seguir trabajando como hasta ahora. Entonces, esperemos que así sea. Además, hay que recalcar que este servicio tiene una trayectoria con más de 30 años de servicio, tiene un fuerte compromiso tanto con los profesionales como con la comunidad baracaldesa en sí. Y con el fin de complementar la atención ofrecida desde la red, pues esperemos que este módulo sí que siga apoyando tanto en escuelas, desde niños y niñas muy pequeñitos hasta bueno, mujeres agredidas exactamente, pues que no nos cierren este servicio del municipio. Eso es. Está mencionado además que son servicios, los módulos psicosociales son servicios que se crearon para asistir a la población mucho antes de que las instituciones dieran este servicio. Uh-huh. Se crearon desde la necesidad específica justo de cada, sí, de cada. Entonces, bueno, pues esperemos que se siga manteniendo este servicio. Bueno, ba, orain berri on batekin jarraituko dugu. Ara, bai, oso sorpresa. Bihar, aprilak amairu, Barakaldoko Gazte Asanbladak 7 urte bete etzen ditu. Eta horretarako, ba, eta 7. urte urran nau ospatzeko, ba, jaialdia izango da bihar San Vicenteko Belazquez plazan. Goizeko 12:00 aurrera, eta egun osoan zehar, pues, ekimen ugari izango dituzte. Puzgarria, tailerrak, Sagardole taldearen kontzertua, baskaria. Orduan, ba, bueno, bakizue denetariko egungo da Belazquez plazan, animatzen dut ere jendearen parte hartzeaz, eta ja, pues, 7 urtez ja herri honet Barakaldoko koloreak astintzen, orduan, ea, beste 7 eta askoz gehiago jarraitzen duten. Hori da, sorionak. Bueno, eta orain hitz egingo dugu nola ez, nahiara, Barakaldoko eta Ezkerraldeko egoera sozioekonomikoari buruz, eh? Aprilaren 10ean, asteazkenean, Berotxoak plataformak, kontzentrazio bat burutu zuen Herriko plazan. Eta zertarako, pues, salatzeko dagoeneko 10.000 pertsona dagoela Barakaldon langabezian. Bai, 10.000 pertsona langabezian. Eta baita ere, 243 kaleratze izan direla dagoeneko, aurten, ezta? Daramatzagun hilabete hauetan. Orduan, bueno, ba, arrazoiak badira protesta egiteko, gainera, ematen du, zerrenda luzea dela, baina zerrendak ez duela etenik, osea, gero eta jende langabetu gehiago dagoela gaur egun gure herrian. Orduan, bueno, ba, beste aukerarik ere zaigula geratzen, ez? Nahiera, ba, kalera irten eta protesta egitea. Además, la protesta fue significativa porque sabéis que hace unos meses el ayuntamiento puso un cartel luminoso de estos en el que pone ya somos 100.000 habitantes. Sí, un cartel muy práctico, por cierto. Muy práctico, porque... y además sí, porque no gasta luz ni, bueno, y sigue, repite, ya somos 100.000 ahí en cada 3 segundos, justo en el kiosco ese tan bonito que tenemos en la Rico Plaza. Y el colectivo Berriochoa lo que hizo fue pues hacer algo similar, pero en papel, que es mucho más barato, y aunque no era luminoso, y ponía ya somos 10.000. 10.000 personas en parado supone el 22% de la población de este municipio en Barakaldo, con lo cual ya no es que sea preocupante. O sea, dice pronto, pero todas y todos tenemos alguna persona a nuestro alrededor en situación de precariedad y cuando no somos nosotros mismos. Exactamente. Bueno, y siguiendo con el tema socioeconómico, pero ya vamos a salir un poquitín de Barakaldo. El pasado lunes por la mañana, alrededor de unas 30 personas ocuparon una de las sucursales que Kutxabank tiene en Santurtzi. Posteriormente, en manifestación, pues recorrieron el trayecto que separa esta sucursal del ayuntamiento para, pues como se viene recordando ya estos días, para responsabilizar a esta, para sacar a la calle la responsabilidad que esta entidad tiene en todos los desahucios, sobre todo de Ezkerraldea, siendo además que es la entidad, ¿no?, el banco que más entidad bancaria que más desahucios tiene a sus espaldas. Tantos como el 65% de los que se ejecutan en la comunidad autónoma. Exactamente. Y es, sí, siendo una de las principales entidades, ya no solamente en Ezkerraldea, ¿no? Supongo que también en toda Euskal Herria. Eso es. Además, esta protesta viene a cuento porque ayer, creo que fue el jueves a la tarde, se celebró la... La Asamblea General de Kutxabank. Aquí en Bilbo y bueno, pues también hubo bastantes protestas en el exterior con carga incluida, ¿no?, incluida policial, que de eso también podremos hablar un poco más tarde. Beraz ez dugu denbora galdu behar Bizi gaitezen pozi Pozi, pozi, pozi, pozi. Bueno, eta orain hitz egingo dizuegu Kimmutz proiektuari buruz, laburki bada ere, ze Kimmutz proiektuari buruz ere mintzatu ginen aurrera aurretik ere pixkat proiektua esaltzeko, baina oraingoan esaldu nahi dizuegu apirilaren 20an proiektu honetako kideek sortutako ikuskizuna Bilboko Arte Ederren Museoan egongo dela ikusgai. Ikuskizuna Nestor Basterretxeak Bilboko Arte Ederren Museoan dagoen obraren erakusketaren inguruko ekintzen artean kokatzen da. Museoak euskal mitologiaren inguruan euskal artistak dituen zenbait obra eskuratu ditu eta ikusgai dira gaur egun. Testu inguru horretan aurkitzen da zehazki Kimmutzen ekarpena. Esan beharra dago, bertan parte hartzeko izen eman behar dela aurretik, webunean topatu dezakezue zera museoaren webunean hartu topatu dezakezue bertan izen emateko aukera, doakoa dela ere esan beharra dago, eta bueno, bertan parte hartutela, parte aldutela bai aurrak eta baita gurasoak ere bai. Eta kriston aukera dela. Bai, eta gainera, bai, bueno, gozatzeko asmarekin, sortutako proiektua da, eta gainera auzolanen, auzolan eginda. Hori da. Zerutziko dien, oso oso errexataz, zonjokatuz natura respetatzea. Inoren baimen, nikabe, batzuk izan dira, lurraren jaunda jabe. Bueno, eta beste beste urte hurren batenkin, lehen esan dugun bezala, bihar ospatuko da gazte, Barakaldoko Gazte Asapladaren 7. urte hurrena, eta Lakelo Gaztetxeak ere 14 urte beteko ditu justu aste hontan ere. Orduan 14 urte betetzear ditu datozen egunetan, eta horretarako ekitaldiak eta antolatu dituzte denon gozamenarako. Gure web horrian daukazue egitarau osoa, orduan sartu, ikasi eta aprobetxatu. Hori da. Bueno, eta jarraituko dugu Ezkerraldeko beste ekimen batzuekin, oraingoan Txirribilenea goaz, zuzen, badakizu ez Txirribilenea Sestaon hemen alboan dagoen herri honetako kulturgune bat dela, orain dela oso gutxi sortutako kulturgunea, autogestioaz eta okupazioaren bitartez, Eta bueno, pues egun eta aste hauetan Kriston auzolan pila egin dituzte, gauzak txukuntzen, eta orduan ja badaukate dana prest eta abian jartzeko egingo dute Kriston ospakizuna, Ospakizuna izango da datorren apirilaren 20an eta ekimen pilo antolatu dituzte horren inguruan, Egun osoko egitaragua, ezta? Además, aunque no sea justamente este fin de semana, y os volveremos a recordar en el próximo, para que no se os olvide, el próximo viernes volveremos a recordaros la cita, pero así ya os la vamos adelantando. Desde, como bien ha dicho Foncho, va a haber cosas desde las 11:30 de la mañana. Chupinazo, teatro, Bertso Baskaria, que para eso tenéis que apuntaros antes del 16 de abril, tanto en la Chirvil como en los bares de Sestao, Le Quincha, La Rico, La Rueda. Después va a haber vídeos, flamenco, un poco contando la trayectoria estos 6 meses de este proyecto, Kale Gira, y a las 10, pues conciertos con Sobit, Siroca y Feos Pero Majos. Kriston aukera izango da bertaratzeko eta lekua zelan dagoen ikusteko. Gaur bertan izan gara eta Kriston kontzertuak egiteko aretoak, sukaldea dana dagoa atonduta, orduan pasa zaitezte eta ikus ezazue, eta batez ere erabili ezazue, ze esparru hori herri mugimendu osoari zuzenduta dago. Bueno, eta ja berriekin bukatzeko, bueno, gogoratzen duzue oin dela gitzi, ba, Andoaindik abiatu zen ba, gure korrikaren 18. Edizioa, ja da bukatu eginda, baina bakizu, ez da, korrika ez da bakarrik Euskal Herriko ekimen bat. Guk baditugu ere korrika sale nahikotxo mundutik bananduta, eta jaso ditugu, ba, bai Txiletik, bai Valentziatik, bai Madriletik, hor daukazue webgunean www.herrikolore.org ikusgai dituzue ba, argazkiak eta euren ekarpenak erreportai txikitsu batekin. Bideoa ere bai, bai. Aurten asteko bideoa gure webgunean, hori da ez, Valentziako korrika. Mm-hmm. Orduan, bueno, oso eksotikoa da, ez da? Oso. Ikus ezazu, zuzen. Nosotros defendemos un modelo sociedad y evidentemente no estamos con el modelo sociedad que defiende Cucucha. El barrio bilbaíno de Recalde ha estado lleno de policía. Lutetxeak oroltxetatik denbora asko egiten du gaur. Harrik ebitxe ziren oiek ez ziren izan aur. 2011an ez dute bakean usten apatzen tribu. Eguneko gazte hauek betiko gatibu. Neiz eta urteak joan ahala lehen patxi gaur ere daugure testigu. Ziren ahotsak esnatzen du berlaria. Defendatzen dutenen izenean berauzoa baitu dutenean. Eskubidekin batera gure gozeak betetzen du zure platerrak. Kukuzatik ez dira pasako potolo. Denbora pasada eskuduan ibilizara mundu aldatu aian Libian gartan hainbatetan zinen ezabatzen zutena salatzeko prest batxutan lamu, askotan laen ez dago maitasunik, askatasunik gabe mudaen gai kamisama jabe askeak ginen kultura izan arte jaio berri baten begira danzara ikusitakoa gustoko ez mara negarra zaharrak berri zura degara garraz kolori junetan argia igerriz bat! Bueno, y en un ratito vamos a hablar con Carles Guillot, Pero bueno, antes vamos a introducir un poquito el tema de que hoy nos ocupa. Y bueno, desde 1990 en el Estado español 23 personas han perdido un ojo a causa de las pelotas de goma. Estos proyectiles de goma no son un arma antidisturbios reciente, como tampoco lo es la polémica que los acompaña. Ya desde el 82, el Parlamento Europeo, después de que murieran 12 personas en Irlanda, entre ellas 7 niños menores de 15 años, prohibieron el uso de este tipo de armas contra la población. Pero bueno, el Estado español, como siempre, no ha hecho caso de esta prohibición y se siguen utilizando. Hablaba Tamara de que 23 personas han perdido el ojo en el Estado español, pero más allá de la pérdida del ojo, pues también podemos hablar de personas que han perdido la vida por este material antidisturbios, ¿no? Podríamos hablar concretamente de Íñigo Cavacas, la persona por la que ayer tuvieron lugar las jornadas sobre el modelo policial, ya que hace exactamente un año que perdió la vida, ¿no? en una carga de la Ertzaintza. Y otras muchas personas que han fallecido, que en este país concretamente tenemos más de un ejemplo. Uh-huh. La normativa de uso de la policía, incluso su propia normativa, indica que las pelotas de goma tienen que dispararse a una distancia mínima de 50 metros del objetivo y contra el suelo para que no impacten directamente a las personas y como mucho impactar debajo de la cintura. Pero bueno, esto no es así. Carles Guillot, con el chico que vamos a hablar ahora, de Barcelona, representante de la, a ver cómo digo, de la organización Stop Bales de Gom, perdió un ojo también por esta causa, que luego nos contará la situación concreta. Y bueno, pero a esto hay que añadir la impunidad y el corporativismo que rodea las instituciones policiales, como se está viendo también con el caso Cavacas, que después de un año entero, que ahora se está celebrando el aniversario, nadie ha respondido y el consejero de Interior, que ya se fue, que fue el que estaba en ese momento, el señor Ares, no ha dicho nada, y el que ha entrado nuevo, pues tampoco, ¿no? Sí, bueno, concretamente lo que ha dicho ha sido que ha sido un accidente. Entonces, bueno, casi mejor que no hubiese dicho nada. Por otro lado, lo que podríamos decir también es que este material antidisturbios es absolutamente inapropiado porque la trayectoria es imprevisible, no se sabe exactamente a dónde va a ir a parar los proyectiles que lanzan las bocachas y por lo tanto se deduce que el impacto es completamente aleatorio. Lo mismo le va a una persona que está corriendo que a una persona que pasaba por allí que a lo que sea. Uh-huh. Y bueno, que le dé a quien le dé, en realidad lo que no tendrían es que existir las pelotas de goma. Pero bueno, ya tenemos en línea a Carles, entonces vamos a darle paso para que nos lo cuente él en directo. A ver si hemos conectado. Opa, Carles, ¿nos estás escuchando? No. ¿Sí? ¿No? No, nosotros no escuchamos a él. A ver, Carles. Vamos a volverla a llamar mientras os contamos más cosas. Sí, podríamos contaros también que son muchas las asociaciones que trabajan este tema, el modelo policial. Concretamente hay una asociación, Prevención para la Tortura, que anualmente emite un informe. Y bueno, lo que se desprende de este informe es que en denuncias, el porcentaje de población donde destacan estas denuncias es en Euskal Herria, después en Ceuta y en Cataluña. Entonces, estas son las tres zonas del Estado en las que mayor cantidad de denuncias existen hoy en día. Luego también uno de los estudios más exhaustivos y completos es el de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, donde se integran varias organizaciones contra la tortura y antirrepresivas de todo el Estado, incluidas Etxerat, Salaketa y el TAT de Euskal Herria. Y bueno, están también haciendo informes sobre este tipo de abuseos policiales. Creemos que ya ha llegado Carles, porque nos está empezando a hacer interferencias. Opa, Carles, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Ah, lo hemos conseguido. ¿Qué tal, cómo andamos? Bien. ¿Nos escuchas bien, más o menos? Sí, yo os oigo muy bien. Oigo una vocecilla por ahí, como de un teléfono o algo así. Pero yo escucho publicidad por debajo también. El servicio le pedirá que introduzca. Es el teléfono. Un segundo, ¿eh? Que le sea fácil de recordar, pero difícil de adivinar por los demás. Carles. Sí. Sí, igual comenzamos ya con la entrevista, si te parece. Vale. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, bueno, ¿qué es concretamente? Un segundo, ¿eh? Carles. Sí. Bueno, ya creemos que ya hemos solucionado los problemas técnicos. ¿Escuchas bien ahora? Sí, sí, yo sigo muy bien. Vale. Bueno, vamos a empezar para conocerte un poquito y para romper el hielo, que nos digas de dónde eres. Yo soy de Cataluña. ¿Y de qué barrio concretamente? Bueno, ahora mismo vivo en un pueblo en la comarca de La Garrocha, en el Prepirineo catalán. ¡Ay, qué bonito! Durante mucho tiempo he estado, bueno, viviendo en Barcelona. Ajá. Y bueno, hablando ya de dónde estás ahora en este momento, ¿qué crees que falta y qué sobra en la zona donde vives? ¿En la zona donde vivo yo? Sí. Complicado. Ya, es que te ha tocado un sitio bueno, ¿eh? Cataluña, sí, me ha tocado un sitio bueno, pero es Cataluña profunda. Uh-huh. Y quizá falta un poco de apertura de vista y así un poco de apertura hacia lo nuevo, ¿no? Eso les falta. Uh-huh. Un poco. ¿No? Y ser capaces de salir ahí de los valles en los que viven y aceptar cosas así distintas, ¿no? Pero un poco cerrados. Uh-huh. Pero bueno, se vive muy bien, ¿eh? Sí, sí. Se vive muy bien. Otra pregunta, Carles, si nacieses en otro lugar, ¿qué lugar elegirías? Yo creo que si naciera de nuevo elegiría el mismo sitio, fíjate. Vaya. ¿Una persona que te gustaría haber conocido o conocer ahora? Hostia, qué preguntas más difíciles hacéis, ¿eh? Estas son más difíciles que las que has venido a hablar porque no las tenías preparadas, sí, ¿eh? Sí, sí, estas no las tenía preparadas. Seguro que hay alguien que ha vivido de la historia o alguien que está ahora pero no estaba al lado tuyo que te gustaría conocer. Sí, no, nada, ¿eh? No pasa nada. A nosotras, por ejemplo, en directo. A vosotros, por ejemplo. ¿Y qué te viene? Bueno, no sé si conoces nuestro pueblo, Baracaldo, pero ¿qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Baracaldo? Pues me viene a la cabeza las luchas obreras del margen izquierdo. Ah, mira. Uh-huh. Sí, eso es lo que me viene a la cabeza. Y ya la última, esta es un poco difícil también, ¿eh? Si pudieras cumplir un deseo, ¿cuál sería? Cambiar el mundo donde vivimos, ese sí que es fácil. Hombre, sí, es poco concreta, pero sí. Pero sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces al tema. ¿Qué es Stop Vales de Goma? Stop Vales de Goma es una asociación que nace en el año 2010, un poco con la intención de juntar a distintos afectados por pelotazos de goma. En concreto, aparecen unos cuantos casos seguidos de gente que en acontecimientos deportivos, sobre todo celebraciones del Barça o del Mundial y así, que pierden un ojo a consecuencia de un disparo de los Mossos de Escuadra. Y entonces en un primer momento es un intento de juntarnos así, pues buscando un poco apoyo mutuo y demás. Yo en esos momentos, ya hace 9 años que me habían reventado el ojo en la Policía Nacional, y entonces, digamos que a nivel jurídico mi caso está más avanzado, yo ya he pasado por algunas de las cosas por las que lamentablemente después van a tener que pasar estos chavales y estas personas y así, en un primer momento es intentar juntarnos para apoyarnos entre nosotros y después para ver si podemos encontrar algún tipo de manera de hacer presión a nivel judicial y así. En principio esa es la idea, ¿no? Comentas, Carles, que tú eres una de las personas afectadas. ¿Podrías explicarnos cómo fue tu experiencia? ¿En qué circunstancias perdiste el ojo? Sí, en el 17 de julio del año 2001, la Policía Nacional efectuó un desalojo en el barrio de Gracia. Desaloja una casa que se llama Cañoqui, que era una vivienda, uh-huh. Y en el transcurso de ese desalojo a nosotros nos llaman, yo en esos momentos estoy viviendo en otra casa, en un centro social ocupado en el barrio de Sants, que se llamaba La Hamsa, y vamos para allí a echarles una mano para sacar las cosas una vez desalojados y así. En medio de ese desalojo de esa casa, la policía empieza un asalto ilegal a un centro bastante emblemático en Barcelona, que es la Casa de la Montaña, y en ese intento de asalto, bueno, en ese asalto policial a la casa, empiezan a producirse una serie de disturbios alrededor de la casa. Y a mí me pillan ahí en medio de los disturbios y me revientan el ojo de un pelotazo. Madre mía. ¿Qué significa para ti las cifras 720 y 90? Pues 720 son los kilómetros por hora a los que sale disparada la pelota de goma que pesa 90 gramos. Esas son parte de las cifras que y de los datos que desde la Asociación Estopadas de la Goma hemos ido durante todos estos últimos años, estos últimos tres años, hemos ido recogiendo todos informes técnicos y así un poco para poder explicar a la ciudadanía y a la población y así en qué consiste exactamente este tipo de armamento, de, digamos, que utilizan los cuerpos antidisturbios. Uh-huh. Carlos, supongo que cada una de las personas que formáis parte del colectivo, bueno, pues tenéis una vivencia personal muy, muy, muy particular. ¿Podrías explicarnos en tu caso cómo ha cambiado tu vida desde aquella agresión que sufriste? Sí, sí. Cambia en algunos aspectos cambia poco, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tengo con mi madre en el hospital mientras todavía estoy convaleciente de la operación que me tuvieron que hacer para extirpar lo que quedaba de glóbulo ocular. Y claro, mi madre me preguntaba si había valido la pena, ¿no? Y claro, yo ahí, más que si había valido la pena o no, lo que le dije es que pues que no me había cambiado la manera de entender el mundo y de sentir las injusticias, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia poco la vida, ¿no? Quizá te da más rabia según qué momentos y así. Después, a un nivel práctico, te cambia la vida porque nosotros, no los afectados, todos y todas estamos acostumbrados a... Es decir, es a través de la mirada que vemos el mundo, ¿no? Y es a través de la mirada que el mundo nos ve a nosotros. El hecho de sufrir una mutilación en el ojo es una cosa que es muy palpable, ¿no? Aparte de las consecuencias lógicas de que con un solo ojo pierdes las tres dimensiones, con lo cual todo lo ves en dos dimensiones, con lo cual las distancias no se calculan bien, pues si estás acostumbrado a jugar a pelota o a jugar a cualquier cosa y así, pues de repente tienes que hacer todo un proceso de aprendizaje de nuevo para calcular y poder ver en dos dimensiones en lugar de en tres dimensiones. Pues sí, suena duro, la verdad. Y en la parte más relacionada con la denuncia o todo el proceso que has llevado, ¿cómo ha sido? Pues nosotros interpusimos una denuncia en su momento, ya en el año 2001, para que se investigara cuál había sido el... Pusimos una denuncia penal para que el juez investigara quién era el policía, porque según la jurisprudencia del Estado español, tiene que haber un responsable, ¿no? Para que haya, digamos, para que pueda ser juzgado, tiene que ser una persona. El Ministerio del Interior no facilitó jamás esos datos, ni en mi caso, ni en el resto de los casos de los chavales. Piensa que desde el año 2010 a principios del año 2013, 8 personas han perdido un ojo en Cataluña a consecuencia de las balas de goma. Excepto el último caso de Esther Quintana, que la juez sí que ha imputado a 2 Mossos de Escuadra, el resto de los casos fueron todos archivados. Ahora, hace un mes y medio o así, la Audiencia Provincial ha obligado a uno de los jueces a que reabra el caso de Nicola Tano, que es un ciudadano italiano que perdió el ojo en el año 2010. Uh-huh. Ha obligado a que reabra el caso porque entiende la Audiencia Provincial que por lo menos tiene que haber una investigación, es decir, ni siquiera investigaron en su momento la denuncia de Nicola ni sus testigos que presentaba ni nada, ¿no? Pues nosotros a nivel judicial lo que nos estamos encontrando es que hay un bloqueo total y absoluto por parte de los jueces y del sistema judicial a ni siquiera investigar nada relacionado con esto. En mi caso, no sé, ¿me escucháis? Sí, sí, sí, sí. Sí, te escuchamos, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. Ah, vale. En mi caso, pasó del, digamos, del juzgado de primera instancia, que lo archivó, la audiencia provincial que lo archivó, nos fuimos al tribunal supremo que lo archivó, hemos ido al tribunal constitucional que ha desestimado la, el recurso que nosotros presentamos, con lo cual el Estado español ha cerrado ya todas las posibilidades de, digamos, de investigar mi caso. Y ahora con un compañero abogado estamos presentando un recurso al Tribunal de Estrasburgo denunciando al Estado español. Carles, todos estos casos que apuntas, bueno, pues hacen pensar. Ahora, que... ahora mismo no os oigo a vosotros. Sí, sí, es... ¿me oyes? ¿Sí, Carles? No digo nada. ¿Nos oyes a mí? Ahora sí, ahora sí. ¿Y a Foncho? A ver, Carles. Ahora sí. Sí. Ah, vale. Te decía, sí, que todos estos casos que nos comentas y, bueno, estos testimonios hacen pensar, bueno, inevitablemente que, bueno, que este tipo de material, bueno, pues debería estar prohibido, ¿no? Pero, sin embargo, el Estado persiste en el uso de estos materiales, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que, cuál es el objetivo de utilizar estas herramientas que realmente, bueno, pues pueden acabar, como en tu caso, con la pérdida de un ojo, pero también con la vida de una persona, en fin? Sí, pues yo creo que el objetivo es claro, es el objetivo del terror y el miedo, ¿no? Uh-huh. Al Estado, no ahora, que es época de, ¿no?, que hay una crisis social y política tremenda, sino, ya te digo, desde siempre el Estado ha venido utilizando este tipo de armamento porque genera miedo en la gente que está dispuesta a movilizarse, y para ellos es una cosa que es muy efectiva, ¿no?, a nivel de eso, de disolver manifestaciones o concentraciones o lo que sea, ya te digo, sean del cariz que sean, no hace falta que sean... Yeah. No sé. Carles, quizá más allá de la herramienta en sí, lo que está en jaque es, bueno, lo que está en duda es el propio modelo policial, es un poco de lo que veníais hablando ayer en las jornadas, ¿no? Sí. No sé si querrías comentar algo en relación a este tema, pero a mí me viene ahora mismo a la cabeza que en Barcelona, bueno, en Cataluña, no es la única herramienta que se pone en duda, ¿no? La única herramienta policial. No recuerdo ahora exactamente cuál es el arma, pero sí que los Mossos hacían uso o continúan haciendo de un arma punzante, sí, que también se estaba poniendo muy en duda, ¿verdad? Sí, sí, el Cubotán. Eso es este arma que es ilegal, es decir, no deberían utilizarla, pero se utiliza y se ha demostrado en algunas manifestaciones, se ha visto. De hecho, hay un chaval que cumplió condena por agresión a un policía que le pinchó con un cubotán y él le respondió con un bofetón. Uh-huh. Y estaban, existían los vídeos y las fotografías conforme este policía tenía este arma y demás, ¿no? Eso es. Nosotros en un primer momento sí que, y como objetivo de la asociación Estopadas de Goma, digamos, se exige la retirada inmediata de, no de las pelotas convencionales, sino de cualquier tipo de proyectil y así. Pero más allá de eso, en estos años de funcionamiento lo que sí que ha habido ha sido una, digamos, una visión clara que lo que tiene que cambiar es el modelo policial, entendiendo que lo que tiene que cambiar es una, es decir, es la violencia policial, da igual si es con porras, ¿no? El otro día comentábamos también, a lo largo de las jornadas y así, que hay un chaval que pierde un ojo y no es por una pelota de goma, sino por un porrazo de un mozo de escuadra, ¿no? Que le da con el mango de la porra en el ojo y le revienta el ojo. Yeah. Es decir, de lo que se trata es de cómo salen, ¿no? A reprimir y de ese... Yeah. Esa mentalidad de digamos, violenta por parte de la policía, ¿no? Sí, de ataque. El otro día, hablando también de lo que estás comentando, dieron un reportaje en la televisión pública sobre el caso de Íñigo Cavacas y bueno, salía el consejero de Interior hablando de las mejoras que han, o sea, de todas las medidas que se han tomado después de este caso, ¿no? Después de que fue tan impactante, y es cambiar las pelotas por otras que no son negras, pues un poco más alargadas y pesan algo menos, y ponerles el número del policía que las dispara. O sea, que al final no tienen nada que ver con lo que tú estás diciendo, que es intentar que la policía tenga una visión un poco más social y no sea tan represora, y parece que por lo menos en Euskal Herria, que me imagino que en Cataluña será parecido, eso ni se está planteando, y lo que está intentando hacer es medidas paliativas para que la agresión no sea tan fuerte físicamente, aunque la violencia y la represión sean parecidas, ¿no? Nosotros eso lo consideramos una cortina de humo, ¿eh? También te digo. Es decir, en Cataluña desde hace, me parece que son 6 años, existe una ley que obliga a la policía catalana a ir identificada con con el TIP, la tarjeta de identificación policial. Eso se ha incumplido durante todos estos años y ahora se ha sacado de la manga el nuevo conseller de Interior un número que no es personal de cada uno de los policías, es decir, que es un número que se van rotando en función de cómo salen en los objetivos. Claro. Es decir, entonces eso, tú puedes tener, además es un número súper complicado que consiste en 2 números, 2 letras, 4 números, 1 letra y 1 número, ¿no? Es decir, para que sea muy difícil de recordar en cualquier momento, ¿no? Sí. Es decir, eso para nosotros es una cortina de humo para intentar distraer la atención de lo que en realidad estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Que es que no puede ser. Sí, sí, que la opinión pública se quede un poco más tranquila, la que no es tan crítica igual, ¿no? Claro. Ayer estuviste en una charla en Bilbao con motivo del homenaje que se le está haciendo a Íñigo Cabacas. También estuvo el Aita de Subán, que fue un compañero de Gasteiz que también sufrió un gran ataque durante la huelga del año pasado. ¿Cómo ves el caso este aquí? ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo lo valoras? Pues lo valoro y lo valoramos desde Cataluña, desde la asociación, con mucha perplejidad. Porque nosotros cuando nos enteramos de la muerte de Íñigo, claro, nos afectó mucho a todos, pero supusimos, erróneamente, que sería un punto de inflexión, ¿no? Una cosa son mutilados, otra cosa es tener muertos encima de la mesa, ¿no? Entonces, para nosotros, ahí había, ¿no? Y más con las declaraciones posteriores de Ares, no, seguramente a finales del 2012 se eliminará esto y tal, ¿no? Y después, ya hablando con los compañeros de aquí y así, ni se ha eliminado, siguen saliendo con las bocachas y demás, ¿no? A nosotros nos parece gravísimo, gravísimo. Ya nos parecía grave cuando hay heridos y mutilados, pues con los muertos no te digo nada, ¿no? Y vemos que el juego del gobierno vasco, sea del color que sea el gobierno vasco, es el mismo, ¿no? Es echar pelotas fuera, es siempre intentar criminalizar al afectado concreto y después o a la familia o al grupo de apoyo y amigos, ¿no? La estrategia es la misma, es tirar pelotas fuera, que mejor dicho, y un poco marear la perdiz intentando pues que eso se calle, que se olvide o cosas así, ¿no? Yo la verdad es que veo a los compañeros de aquí con bastante fuerza y con muchas ganas como para seguir ahí con el tema luchando por eso, ¿no? Es una pena, Carles, pero tenemos que ir acabando ya y te vamos a hacer ya la última pregunta. Por lo que cuentas, bueno, pues parece ser es así, ¿no? Que la población civil nos encontramos absolutamente desprotegidos de estos energúmenos, ¿no? No sé, ¿qué es lo que nos queda por hacer o cómo podemos protegernos de esta situación? Pues hay que seguir luchando, porque esto no va a ser una concesión de ningún partido político que vaya a hacer nada, ¿no? Ahora en Cataluña se ha montado una comisión para investigar, bueno, más que para investigar, para hacer un estudio sobre cómo deberían actuar los Mossos d'Esquadra, no sé. Al final funcionan por aritmética parlamentaria, van a votar entre ellos las resoluciones que crean entre ellos necesarias. Pues es una cuestión de que la sociedad se ponga las pilas, de que no les tengamos miedo, que sigamos denunciándolo, no denunciándolo en los juzgados, denunciándolo en la calle, apoyándonos entre nosotros y seguir luchando ahí por eso. No veo otra salida. Pues nos quedamos con ese último mensaje y bueno, te mandamos un abrazo tremendo y que ha sido un placer contar contigo esta tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, adeu. Adeu, es que ricasco. Agenda. Bueno, eta hasiko gara agendarekin, gaur ostiralak amabi Medicus Mundi Bizkaia elkarteak nire gorputza, nire sexualitatea bertsu afaria antolatu du, Algortan izango da, eta, bueno, ba, bederatxietan Algortako San Nikolas ikastolan izango duzu aukera. Horretarako Iana Bartra eta Ekaitz Larrazabal katxo bertsolariak izango dituzte. Eta bihar larun bat amairuarekin jarraituko dugu, Mus txapelketa izango da Arnarik tabernan, bostetan, arratsaldean. Komentatu dugun bezala, Barakako gazte asamladaren zazpigarren urte urrena izango da bihar, eta amabietatik aurrera, puzgarriak, tailerrak, baskaria eta kontzertuak Belaskez plazan. Eta atxalde partean Iñigo Cabacasen hilketaren urte urrenean manifestazioa abiatuko da Justizia Orain Lelopean 6:30 Eusko Jaularitzaren ataritik. Bihar ere Barakaldo Romerian laguntasunaren eskutik 8:00 San Mikon plazan. Eta bihar larunbatarekin bukatzeko kukutxaren aldeko kanpainaren aldeko ekitaldi bat izango da nian ere egon nintzen Lelopean Zazpikatu gaztetxean 9:00 gauean. Apirillak 17 piragoaz eta Trapagaranen itzaldi bat izango da. Retos desde la izquierda. ¿Es posible construir una alternativa al sistema desde una perspectiva social y transformadora? Olaso Jauregian izango da arratsaldeko 7:00 eta bertan Oskar Matute, Iker Casanova, Txomin Lorka eta Oskar Arenas izango dira. Eta jarraituko dugu apirilaren 17an, izan ere egun horretan elkarrateratzeak burutuko baitira Euskal Herriko hiri ezberdinetan nazioarteko preso politikoak gogoratzeko asmoz, eta batez ere aurten Saharako preso politikoak izango ditugu gogoan. Ekimena zehatz-mehatz Bilboko Moyua plazan izango da eguerdiko 12:00, eta Arrasaten berriz Herriko plazan izango da arratsaldeko 6:00. Eta ostegunean, 18, beste itzaldi bat eukiko dugu Aznarin tabernan, Barakaldon, oraingo honetan ekologista martzen eskutik. El agua es segura al 100%. Eta egunean bertan, bigarren itzaldi bat izango dugu, izan ere egun hortan, nekazal borrokaren nazioarteko eguna izango baita, eta zaian itzaldi bat emango du Helen Grum baserritarrak. Gaia izango da dela comida basura hacia la soberanía alimentaria eta Zaiako kulturetxean izango da arratsaldeko 7:30. Eta ostegunean 19an markatu Mundu Bira ekimenaren barruan ipuin kontalaria San Vicenteko kulturetxean 6:00. Eta egunean bertan, 19an, encuentros sobre decrecimiento y buen vivir, que tendrá lugar de las 6:30 a las 9:00 y contará, Alicia García entrevistará a Florent Marcelles, Lorena Canal y Machalen Legarreta acerca del trabajo, del concepto trabajo, enredando entre las distintas perspectivas de decrecimiento, buen vivir y feminismo. Bueno, eta ja agendarekin bukatzeko, bakarri gogoratzea, pues Lutxanako festak hasten direla. Hasiko dira orain, arratsaldeko 8:30, pregoia, inscripción para el concurso Tú sí que vales, Viva y nada, discoteca. Tenemos una espontánea. Ori Oriana, son las jayas de Lutxana. Qué bonito. Y ahora continuamos con el programa de fiesta. Seguimos con el programa del sábado día 13 de abril con una anotación en directo que nos hacen desde la Comisión de Fiestas. que es concretamente que a las 11 de la mañana habrá una subida al monte Tuntún, aquí mismo situado entre Rontegui y Luchana. En vez de la milla, en vez de la segunda milla de Luchana, que va a ser el segundo fin de semana, pues mañana será la subida al Tuntún. Bueno, pues bagoas. Se interesgarria, es gaurko saioa. Igual va que eso ser falta según, igual. Igual periko hori musu badidaltzen diogu, es. Periko bakizu es, ospitalean dagola, San Eloin, bere herriko jaiak dira, orduan aupada handi bat emango diogu hemendik. Noski pues, baietz. Pues ya aurrengo aste buruan. Sano izango dugu. Sano, hemen, claro, hori da, txapelarekin, ba, hemen herriko plaza nengo den dantzan. Vale, musu bat, periko. Aio...